Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Se hace miércoles y los miércoles se hacen Zanelli y la gente empieza ya a dejarle comentarios a Marcelo para que le podamos decir, así que menos mal que nos va a atender seguramente y vamos a poder decirle todo lo que nos está contando hoy Charlie, por ejemplo, que quiere hablar con Zanelli para ver cómo anda la... ¿Está Zanelli en su casa? Es una incógnita realmente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Deja Hola. Tu mensaje, en cuanto podemos te responderemos. ¿Me estás cargando, Marcelo? ¿Esto es un chiste? No, no puede ser. Zanelli... Diego, de La Mar en Coche, La Tribu. ¿Qué pasa que un miércoles a esta hora no estás? ¿A dónde fuiste? ¿Tengo que entender que vino un plomero? ¿Tengo que entender que de repente te dieron por ir a comprar puchos y te bajaste y te fuiste? ¿En nuestro horario habitual de llamarte, Zanelli? Bueno, nada. Espero no estar superando el tiempo de tu contestador. Y seguro que no escuchás este contestador, además. Pues ni sabés qué tenés que apretar en los numeritos, Zanelli. ¿Qué tenés que apretar para saber, efectivamente, qué ocurre? Chau, Zanelli. Saludos. Le cortamos, ¿no? Y sí, cortémosle, escúchame. ¿Cómo nos va a dejar así? Justo que teníamos una consulta de Charlie, que dice, hola, amigos de la mar, ¿cómo andan? No sé si ya avisaron si se hace o no este viernes el clásico de los terceros viernes de cada mes, que es el inefable espectáculo de No lo tomes a mal. No, no se hace este miércoles, hubo unos temas de agenda, no lo pudimos hacer este miércoles, que es el tercero. Nos habían propuesto hacerlo el cuarto, y el cuarto es los caballeros de la quema de la plata, y yo no puedo, ¿viste? Y dice, bueno, nos dice entonces Charlie... Hoy aprovecho que está Zanelli para que discutan sobre la promesa que hicieron a principio de año de hacer un No lo tomes a mal en cada tercer viernes del mes. Espero que no se tome a mal mi reclamo. Saludos a todos los que hacen La Mar en Coche. Marcelo, ¿estás ahí? Estoy tosiendo. No lo puedo creer, por eso no podías atender. Estoy tosiendo. Yo también. ¿Qué tal? Bien, bien, yo también. ¿Qué promesa hicimos? No, parece que hicimos la promesa de hacer los terceros viernes de cada mes No lo tomes a mal acá en el bar de La Tribu. Y por un tema de agenda y una confusión mía de fechas y cosas, este mes se nos pasa de largo acá en La Tribu. Sí. Y ya hay un enojo por parte de un tal Charlie O. Y bueno, ya se vienen a enojarse, la verdad. Che, ¿qué Yo pasó? No digo nada. Zanelli, escúchame una cosa. Yo no digo nada, pero hace bien. No, es que el problema lo empecé yo porque vio que tocan los Caballeros de la Quema, que vuelven por única vez, un show solo. No quiero opinar, no voy a opinar del tema. No le estoy pidiendo opinión, le estoy contando que yo voy a ir. Ah, perfecto. Y que para mí es postergable toda otra actividad si vuelven los Caballeros de la Quema. Es muy respetable, Diego, es muy respetable. Escúcheme, es como si para usted de repente le avisan que vuelve por única vez, no sé, que, ¿usted con quién se drogaba en la adolescencia? No, yo no hacía esas cosas, pero, no, nadie, salvo John Lennon. Ah, con John Lennon. Sí, que es mi... así, John Lennon y Keith Richards. Bueno, es un poco más improbable que vuelva John Lennon. Bueno, por eso le digo, no va a pasar. Zanelli, ¿qué pasó recién que nos atendió un contestador automático? No sé, no sonó acá. Qué raro. Bueno, sonó una vez sola. Sí, raro. Bueno, pero ahora estamos acá. Bien, perfecto. Bueno, así que bueno, sí, bueno, un viernes que no se hace. Tampoco es tan grave. No es tan grave. La postergación, aparte tenemos una invitación de la Minga muy pronto. Sí. Por lo menos con eso compensamos. Ya estaremos informando por las redes sociales habituales. Exactamente. Bueno, ¿usted en qué andaba, Zanelli? ¿Todo bien? Yo estaba acá justamente pensando en algo que no sea de coyuntural. Ah, qué bien. Y no lo logro. No puede pensar en algo que no sea coyuntural. No, puedo, no. Es increíble. Y piensa en un animal. La invasión del mundo. Así piensa en un animal. Dentro de mi cabeza. Piensa en una nutria, por ejemplo. No, lo intento. Pienso en los castores, que son como medio parientes, ¿no? Sí. Y en cómo construyen cosas, porque el otro día no sé por qué vi una cosa de eso. Bueno, usted conoce, ¿no?, la historia de los castores de Ushuaia en Tierra sí, del Fuego. Sí, la conozco. Hermoso lo que hicieron, porque trajeron castores de regalo. Sí. Y los castores dijeron, bueno, yo actúo de esta manera acá en Ushuaia, donde sea que me pongan. Sí, y son muchos, parece. Y se pusieron a construir diques de contención. Exacto, y como no tienen depredador... Desbordaron todos los ríos... Sí, algo de eso, bueno, ya lo sé. Y desertificaron todos los bosques, básicamente. ¿Eso pasó? No, pero no, es para tanto. Se desbordaron los ríos y usted hoy pasa y lo que ve son cantidad y cantidad de árboles muertos porque quedaron inundados, saturados de agua. Claro, saturados de agua. Por ende cambió totalmente el paisaje, ensancharon todos los ríos porque hacen diques de contención. Sí. Y no tienen depredador. ¿Qué cosa, no? Que una especie se transforme en plaga. Sí. Como medio... Bueno, a ver. Toma una decisión. ¿Qué haces? ¿Le tenés que tirar un depredador? Bueno, es lo que hablábamos el otro día. Pero de las águilas. ¿Qué depredador le tiran? Yo no sé nada de los castores. Lo único que sé es que cortan las ramas y hacen diques. No, pero eso termina mal, porque de repente suponga que la morsa se come al castor. No tengo idea. No, termina... ¿Sabe qué? Dentro de pocos años ponen un casino. Claro, o sea, pero escúcheme, Zanelli. De repente usted tira una morsa para que se coma al castor. Y después, ¿qué hacemos con la morsa? Bueno, claro... A eso me refiero. Termina siendo un lugar que te tiene que terminar trayendo, no sé, leones. Claro. O algo así. Va, básicamente con que estén las personas ya es suficiente, ¿no? Y si no, de última que la... Pone un hormiguero humano en algún lugar y en algún momento se arma un lío bárbaro. O entrenamiento de nutrias para poder meterlas en laburos de municipales, por ejemplo. Sí, igual el castor, no sé, no tengo idea del castor. Yo sé que tiene connotaciones políticas cuando uno habla de los castores en Ushuaia. Ah, pensé que los gorilas, tiene nada más. Un trasfondo político. No sabía. Creo que sí. Ese eso es medio hay que averiguarlo, pero tiene como un trasfondo, como le echan en cara a Sarmiento que trajo los gorriones y todo eso. Sí. Veo que ya que no, bueno, no nos vamos a poner a criticar a Sarmiento, pero lo de los gorriones, la verdad. No sabía que le echaban la culpa escuché, a Sarmiento. ¿Cómo es eso? No, que se quejan, no sé, porque los gorriones eran plaga, no sé ahora, porque en este momento si cualquiera que tiene alas y puede volar emigra, se tira al río. ¿Quién, al mar. ¿Quién pudiera ahora, no? Decir, che, me voy a Canadá. Me voy a Canadá en un mes. Sí. No, bueno, pero Canadá, todos esos lugares, finalmente, qué sé yo. No, está, es un problema. El otro día me quedé pensando en eso de que yo no termino ninguna frase desde hace 2 años. Uh-huh. No lo dejo de pensar, soñé con eso. ¿Soñó con eso? Es verdad. Tengo como una especie de dique en la mitad, a la mitad del estómago. Un dique, usted tiene un castor ¿se interno. Se ve que las palabras suben de algún lugar, ¿no? O circulan, se van formando, y salen por algún lugar, pero le suben desde algún lugar, porque si no, ¿por qué se hace el nudo en el estómago? Para mí las palabras igual se forman más arriba, no sé si en el estómago, ¿eh? Bueno, pero se forman arriba y van descendiendo así, como van decantando. Sí. Y después en un momento... empiezan a subir. Lamento haberlo afectado tanto con esa frase que le dije. No me afectó, me quedé pensando que qué notable que es como que el mundo terminó a la mitad. Mm. No, como todo el lenguaje de hace 2 años termina en la mitad, o menos de la mitad. O ni siquiera, yo conozco personas que ni siquiera hacen ningún comentario, que es como que viven en Marte, mm-hmm. que decidieron vivir en Marte. Qué bueno que lo logran. Uh-huh. No sé, yo no, a mí me llama la atención. Y por otro lado, como no sé qué cosa es verdad y qué cosa... Verdad, me refiero a qué cosa pasó, el dato es concreto, ¿no? Existe el dato, por lo menos. Sí. ¿Qué cosa sí, qué cosa no? Estoy como muy perdido en este momento. ¿Con respecto a qué? ¿A cuestiones de qué pasó en el país, por ejemplo? Sí, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, le ponen una multa a uno por tocar el violín en el subte. Y resulta que ahora me vi que no era en el subte acá, era en el subte en otro lado. Pongamos, ¿no? ¿Vio esas cosas? Ah, sí, hace un rato hablábamos algo de eso con Enrique Viale, ¿no? Que creo que algo de la posverdad tiene que ver. Sí. Como que no importa demasiado si pasó, si no pasó, sino una generación de sensaciones que se van apilando, acumulando, olvidando. No se entiende qué pasa mucho. Sí. El otro día un amigo me dijo, muchos ex-postmodernistas que conozco están azorados con el concepto de posverdad. ¿Qué quiere decir azorados? No sé qué quiere decir, pero como que no pueden creer que hayamos llegado a esto. ¿Es positivo o es negativo? Creo que lo decían como un poco negativo. Ajá. Como un poco negativo. Pero la posverdad es raro, lo del el prefijo pos. ¿no? ¿Por qué? Y porque da por sentado que hay una verdad. Sí, primero que había verdad. Una verdad. Sí. Y dan por sentado algo que uno podría poner en duda fácilmente. Nah, bueno, pero si yo le digo, metieron mano en la caja del ANSES y le robaron la guita a los jubilados, ¿eso es pragmáticamente cierto o no? Sí, pero si yo digo, en la Fundación Evita la gente se robaba todo, y entonces había que terminar con ese saqueo, ¿eso pasó? Claro, entiendo. ¿No? Ajá. Porque yo no sé si eso pasó. Mm. Lo de la cantidad de muertos del bombardeo a Plaza de Mayo, entre otras cosas, ¿cuánto pasó para saber la cantidad de víctimas? Mm. Pasó mucho tiempo. Mm-hmm. ¿Y cómo se llama eso? ¿Verdad? ¿Se llama cómo? ¿Verdad o posverdad? Porque eso no sé si no era la posverdad también. ¿Qué quiere decir la posverdad? Ajá. Me parece que la posverdad está más relacionada, por lo que vengo leyendo y viendo su aplicación, a como que no importa tanto si es verdad un dato fidedigno o no, lo que importa es sí. El impacto que generó la noticia más allá de su veracidad. No, por supuesto, no es que... Yo coincido con... Y está bien, en ese sentido yo entiendo, no es que no lo entiendo. Pero me parece que no es nuevo. Mm. Lo que pasa es que ahora es todo el tiempo, y entonces la confusión... Todo el tiempo, qué sé yo, mi abuelo no le conocía la cara al presidente. Mi abuelo... No solo no leía nada, porque había ido y había hecho primer grado, sino que nunca había visto al presidente, ni la foto, ni nada. Mm. ¿No? Uh-huh. ¿Qué posverdad? Lo que le decía el tipo que vivía ahí en el pueblo. Qué raro, ¿no? Que es el ejercicio del poder, que de repente, no sé, uno porque escuchó a alguien en la tele o en la radio, o le gustó un afiche o lo que sea... No, es rarísimo eso. Es muy raro cómo se configuran las cosas, ¿vio? Sí. Es como es como un bombardeo, es como una cosa muy abstracta, finalmente. Sí, sí, sí. Y que gobierna mucho. Es un cuadro de Pollock. Un cuadro de Pollock. La realidad es un cuadro de Pollock. Sí, pero aparte gobierna mucho los estados de ánimo, eso es lo raro. Porque si uno, bueno, delega una parte de la vida en lo que tiene que ver con lo cívico, con cierto ordenamiento democrático, legislativo y qué sé yo, bueno, hay una parte que está ahí. Pero veo que, al menos en Argentina, ocurre que eso atraviesa demasiado lo cotidiano también. Demasiado, sí, hay algo de eso. Y también habría que ver, ¿no? Porque pensar desde uno algo que pasa y es nada, es como, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién soy? Por ahí no es lo que pasa, por ahí es lo que me pasa a mí. Mm. Pero el otro día hablé con uno y le digo, che, me está costando no sé qué. Algo del ánimo, ¿no? Uh-huh. Y el amigo este me dice, a mí me pasa lo mismo. Entonces decía, pasan cosas que por ahí son, no sé, como entretenidas o bellas, no sé cómo llamarlas. Pero él tenía como el foco puesto en las cosas más feas. Y no lo podía sacar de ahí, como si se le trabara la máquina, ¿no? La lente. Uh-huh. Como no cambiar la lente nunca. Bueno, y usted se quedó en el mismo dique ese, ¿no? Sí, yo veo todo borroso, por eso. Como veo todo borroso, todo lo que voy diciendo se me va quedando trabucado en algún lugar. Bueno, me gusta esta idea de me está costando no sé qué, algo del ánimo. Algo de eso. Sí. Para llamarlo así. Okay. Para llamarlo con palabritas de tres letras. Sí, sí, yo lo vengo escuchando acá, así. Así, eso. La única vez que lo noto saliendo de ese lugar, Zanelli, es cuando se olvida. Claro, totalmente, bueno. Tiene momentos de olvido donde vuelve a ver en usted esa mirada de no sé cómo llamar. Usted tiene como una mirada en un momento muy profunda que a veces la noto en los no lo tomes a mal. Y digo, ah, se olvidó de que tiene un problema en el estado del ánimo. Bueno, ahí lo haría como más general, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo funciona a veces el olvido? Mm. ¿No? ¿Por qué dice? Y porque a veces ayuda. Mm. Es un paradójico. Ah, ¿no? Sí, es muy políticamente incorrecto eso, pero sí, un poco realmente. Sí, pero finalmente. Sí, pero es verdad que uno aparte necesita sacarse ciertos lastres, porque la memoria a veces es pesada. Pero es como pensar que las cosas desaparecen. Finalmente, lo que alguna vez uno tuvo o estuvo, está. Lo que hay que hacer, ¿no? Claro, ese es el tema que es muy difícil de discutir a veces en contextos políticos como sí, el actual. Por supuesto, no estoy hablando de política. No, pero. No sé qué. Pero escúcheme, Zanelli. Le digo que a veces uno tiene un modo de ejercer la memoria que es ya haber asimilado en una forma de ser. Eso. Con lo cual no es necesario el recuerdo constante mediante figuras, por ejemplo. Ay, Diego, mire, yo, ¿sabe qué? Le pagaría un sueldo muy bueno porque me acompañara a todos lados. Pero sáquele el condicional y listo. Yo voy y discuto con alguien y usted le dice, mire, lo que quiere decir es esto. Saque el condicional y lo hacemos, Zanelli. Sí, pero ¿de dónde saco? Yo lo tengo. Primero que lo voy a tener en negro. Usted no lo puedo blanquear. ¿Y qué se piensa? Yo tengo muchas cosas en blanco en mi vida. Perfecto. Ok, y por otro lado, lo que usted dice es muy bueno. Y después. No para sé mí puede de dónde ser van poco. A salir los fondos, pero podemos ir a ver alguna fundación. Bueno, pero hagamos lo mismo, si no lo hacemos por trueque, Zanelli, no nos metemos en quilombo de guita. Lo hacemos por trueque, déjeme pensar. Y claro, usted tiene que darme algo a cambio. Sí, estaba pensando no en lo que puedo sacar, sino en lo que yo tengo para cambiar. Claro. No sé si no lo perjudico, mire. No, yo tendría un Zanelli de bolsillo, ¿eh? Perfecto. Le mando un abrazo. Yo también le mando un abrazo grande. Saludos. Chao.